25 de mayo de 1810, 25 de mayo de 2008, familias argentinas, ¡feliz día de la patria! Buenos días a todos. Hoy vengo aquí en nombre de todos los argentinos. Basta de confrontación. La culpa la tiene el gobierno nacional. Por la liberación de la patria. Por la liberación de la patria. Y miente encima, señora presidenta, y miente. Y pegue. Basta de despojo. Y pegue. Nosotros no somos la Unión Democrática. Queremos que a este gobierno le vaya bien. Y la pareja gobernante son Perón y Evita. No se confunda. Estamos reconstruyendo un país que nos había robado. ¡Vamos a pelear! ¡Basta de enfrentamiento! ¡Y casi nos hacen cartera como el Tacaré, carajo! ¡Pobre animalito! ¡Papá! Yo les pido humildemente, ¡papá, abuelo!, que le cuenten a sus padres, a sus hijos, ¡en el 2008! Hoy estamos ante una disyuntiva que definirá nuestro destino como nación. ¿De qué lado estabas vos? Por un pueblo con dignidad nacional. ¡Del pueblo del interior y del campo! Estamos escribiendo parte de la historia nacional. Pero sabemos que la historia está de nuestra parte. Aquello que decía Belgrano. Como Belgrano, como San Martín, como Castelli. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Solo los argentinos podemos vivir en una patria libre. Por nuestros hijos vamos a pelear, vamos a defenderla. Eso. Tenemos que trabajar todos juntos. ¡Danos un día más, gringo! Ese es el país en el que yo quiero vivir. ¡Olé, olé! ¡Hola, la! Y este no es el pueblo donde está. ¡Y a las madres! Con el pañuelo blanco seguían levantando la bandera. Más. ¡Olé, olé! Madre de la plaza. ¡Hola, la! El pueblo las abraza. ¡Y el martes! A través de nuestra vocación por el diálogo y la conciliación. ¡Vamos a pelear! ¡Viva, viva, viva!